Sí, ahí en el hospital se están atendiendo cuando corresponde, digamos, cuando no es tan grave. Pero, como le vuelvo a recalcar, los neurocirujanos tenemos, pero no tenemos equipo, y también lo refieren a Santa Cruz. Pero otra cosa que a veces me molesta de la gente, ¿sabe qué? Que a veces, en vez de llevarlo al hospital, que es lo primero que debe acudir la gente, los llevan a las clínicas, se los terminan el SOA y después se vuelven ahí al hospital sin ni un peso. O sea, antes nos quejábamos que eran los médicos que los despachaban, ahora son las mismas familias que los llevan. Y usted sabe que a veces se les termina la plata y ahí ya tenemos que nos exigen a veces que por qué no la atienden, que aquí, que más acá, y llegan peores que cuando están accidentados. Entonces, eso también recomendarle a la población, por favor, que lo primero que tienen que hacer es ir a su hospital. Ahí tenemos todo, tenemos médicos, tenemos todo, y ya, si es que ellos ven que no pueden resolver el problema, o lo refieren a un tercer nivel, o ya la familia ve qué es lo que puede hacer, pero primero, la primera opción tiene que ser el hospital. Ahora, yo les digo que cuando llegue la gente ahí y tenga una mala atención, que los traten mal, no los quieran atender, ahí está mi teléfono. Yo a cualquier hora voy y atiendo esos casos de reclamo de la gente. Porque también he visto yo, cuando he estado ahí, que algunas personas se me quejan. Y yo lo estoy diciendo a la gente, que se me queje en forma escrita. Porque ya usted sabe que cuando es en forma escrita, ya yo informo desde el director de administración y ya veo lo que corresponde. Entonces también tenemos nosotros como población que colaborar y también saber dónde vamos a ir primero, al hospital, ¿no? Entonces, rogarle también a los de tránsito, porque los de tránsito, a lo primero que ellos los llevan es a las clínicas. Imagínense, porque a veces la gente, los que tienen SOA, se van a las clínicas, los que no tienen, no los mandan al hospital. Y cuando están también en las clínicas, los que tienen SOA, se lo terminan y después se vuelven al hospital o quieren llegar al hospital ya en peores condiciones. Entonces, también tenemos que poner la mano al pecho nosotros como población, de que tenemos que actuar de una forma de darle ya credibilidad a nuestro hospital, porque ahí tenemos todas las especialidades.